Yo Simonetti. Sí. Pareja abierta, como tenemos todos, muchachos. No, está tu... ¿Está tu mujer por ahí? Pareja. ¿Podemos hablar con ella para que nos cuente las reglas? Está durmiendo. ¿O son pareja abierta para afuera? No, no, escuchas abierta. Es un picarón, picarón. Abran, pareja abierta, ¿no es cierto? Escúchame. ¿Qué edad tenés vos de pareja? ¿Qué edad tenés vos? Una cosa de fidelidad, o sea, vos salís con alguien, es para vos solo. ¿Cómo? ¿A quién? ¿A cuál de todos? A la señorita con la que estoy hablando. Ah, Amelia, señora. No, señora, yo soy viuda, querido. Yo a mi marido jamás miré a otra persona en mi vida. Escuchame, Amelia. Capaz que le swinger. ¿Ustedes saben lo que son los swingers? ¿Qué es? Que no tienen problemas de intercambian parejas. ¿Vos intercambiás parejas? No, mi amor, eso para mí es muy moderno. Y las experiencias de las que escucho llegaron a mal puerto. Pero no hay que joder con eso, ¿eh? Abierta, vos decís. Pero vos te, empernás a otra mina y ella a otro tipo. No, abierta quiere decir que, bueno, que cada uno tiene su... Nadie es dueño de nadie, o sea, tampoco... No, termina de quedar claro el concepto. A ver, el alcance de abierto. Si vos, por ejemplo, de golpe ves una señorita que te entusiasma, vos tenés la posibilidad de decir, oh, me entusiasmó esta señorita, voy y vengo. Mira, si ya cuando una persona se te acercó de esa manera es tarde. Lo que hay que evitar es que la persona se te acerque y te haga una propuesta. Porque, a ver, ¿quién de ustedes en la mesa ante una posibilidad de una chica muy linda que se acerque y le diga, mira, me gustaría estar con vos? Y dice, no, mira, yo no. ¿Quién puede decir en serio que no? Pero hay un montón acá, ¿eh? ¿Por qué no? Lo que sí puedes hacer es evitar ese momento. Hacerte boludo, darte vuelta, pero una vez que ya pisaste el clavo, sonaste. Bueno, vos sabés que Gastón acá estuvo con dos gemelas y ahora nos va a contar eso. Contanos, por favor. No, pero se habrá confundido, capaz que estuvo por equivocación, Gastón. Está la madre de Gastón justo hoy, además, que es un gran momento para que lo cuentes, ¿no? Lo cuentes al aire, aprovechando la presencia de mamá, que siempre es grata a la hora de contar aventuras sexuales. Hoy es muy lindo para que le cuentes todas esas cosas que le tenés que contar pero a mamá. Yo no sabía de la gemela que era justamente la hermana, yo pensé que era la que estaba yo. Me confundí. Vos no sabías que eran gemelas, que era una. Tal cual. Está bien, entonces el que escucha mejor que no ven, corazón que no siente, monte la culpa. ¿Y con orientales estuviste, Gastón? ¿Con orientales? Sí. No. ¿Uruguayas? No. ¿Uruguayas? No. Vamos, Gastón, vos. Dale, Gastón. Vamos, Gastón. Personas. Dale, entra con pila, ¿eh? Vamos arriba, Gastón. Sube abajo, vamos arriba. Del género. Pero hay una viuda en el estudio, hay una viuda. Sí, Amelia. ¿Te ayudaste, Amelia? Nada. No. ¿En contacto? Bueno, nada lo que se dice, nada. No, querido. O sea... Contanos. Dani Martínez, ¿no? Bueno, les tengo que contar algo. ¿Qué? Este fin de semana me vi con Dani Martínez. ¡No! ¿Dónde no, lo... la cancha? Se vio con Dani Martínez. No quiero que salga de acá, ¿eh? No, se escucha a nadie. Yo cuento a ustedes. No. Pero quiero que quede acá. La hacía así. El sábado fui con... ¿Cómo arrancó? ¿Arrancó con algún jueguito con los dedos? Eso es lo que me molestó. No se detiene. Le digo, me pasa a buscar en un Renault 18 que le faltaba una goma. ¿Cómo? Y le puso un salvavidas. Y me pasa a buscar, me toca bocina abajo. Hola, Amelia. Él tenía puesto un traje con frac y una flor en el bolsillo. ¡Oh, qué romántico! Y yo bajo, me había puesto un poncho. Y ¿un bajo, qué? Un poncho. ¿Qué día fue? Sexy. El sábado. Pero el sábado hizo 30 grados. Pero yo me gusta porque escucharlo, porque un tema médico. Los bueno, ponchos, se sabía. Estaba la amenaza de lluvia el sábado, claro. Tiene medio que refrescar. El poncho mojado, imagínate también, ¿no? Poncho la vez. Liberito para cargar. Poncho la vez. No, pocho. Bueno, y me pasa a buscar y me dice, hola, Amelia. Hola, Dani, subo a tu auto. Sí, me dice, te hago una pregunta. ¿Vos qué día naciste? Y empieza, cayó el lunes. Bueno, yo lo dejé pasar. Arranca el auto y me dice, Dani, ¿conocés esta calle? No, la verdad que no. Bueno, esta calle fue fundada un jueves con tal número. Bueno, bueno, está bien, le digo. Y, por ejemplo, ¿qué hiciste hoy? ¿Hoy qué hice? Leí el diario La Nación, que fue fundado en 1853 por Bartolomé Mitre, que nació un sábado, y los padres se llamaron... ¡Bueno, pará un poco! Le dije... Qué tremendo. Y me empujó del auto en movimiento. ¡No! ¡No! Fuertísimo, fuertísimo. ¡Qué momento feo, hombre! No fue una linda experiencia. ¿A qué velocidad cayó? Él maneja 20. ¿Maneja 20? Maneja despacio. Ah, bueno. Está bien, porque iba hablando mucho, me imagino. Habla constantemente, dice fecha, día, número. ¡Para un poquito! Capaz que lo está escuchando, ¿eh? Capaz que la está escuchando. Sí. ¿Cómo? ¿Acá? ¿En el aire? No, en la casa. La casa. Dani, estoy casi seguro que Daniel Martínez está escuchándola. Dani, perdóname, no es contra vos, pero yo tengo una terapeuta acá que te puede tratar. ¿Entendés? ¡Hacete ver, por Dios! No. ¡Memento! Bueno, pero se tiene que saber porque la tiró del auto. No, no lo veo agresivo a Martínez, ¿eh? No lo veo. No, pero fue porque después me levanté de nuevo. Ah. Ahí está llamando Dani Martínez. No creo. Sí, sí, es no, Dani. A todo esto está Abraham. Le preguntó otra cosa, Abraham. ¿Qué haces? Si después de enviudar había tenido algo, le preguntó. Ah, bueno, ¿y con Dani Martínez? Ah, tú. Porque vos tenés que aprovechar la experiencia, ¿eh? Mirá que los tipos de normales, nada como nosotros, que son una media, es la mejor fantasía, es una mujer un poquito más grande. Yo te digo que tenés que aprovecharlo eso. Y eso tenés razón. ¿Vos cuál edad tenés? 46. ¿Y estuviste con una experimentada? Yo a los 10, fue mi experiencia más importante que tuve. ¿Qué edad tenía? A los 21 años en la Facultad de Derecho con una chica de 40 y pico. Sí. Y fue mi relación, lo digo en serio esto, ¿eh? La relación más fuerte que tuve, dos noches... Que inolvidable. Mañana en los principales portales sale esto. ¿Cuántos años tenía ella? La chica tenía 40 y pico de años. Me llevaba 23, 24 años. Claro. Pero fue una cosa terrible. Inolvidable en serio. Sí, te pegó un baile. Salí un sábado de la noche, no sé a dónde ir. Te pegó una zamba, ¿no? No, fue terrible. Claro. Terrible, sí, sí. Terrible. Me acuerdo que mi papá le digo, me quedo estudiando con... Me dice, sí, dale, entiendo, me dice, entiende. Después cada vez que llamaba que estaba estudiando, me decía, entiendo, y yo estaba estudiando en serio. Pero esa noche entendió bien. Muy bien. Inolvidable. Muy bien. ¿Qué le preguntó a Amelia? Sí, por ejemplo, él se disfrazó de Spider-Man alguna vez. Sí, se disfrazó, ¿cómo? ¿De qué te disfrazaste vos? No, de preso una vez. ¿Por qué? No sé. ¿Y por qué? ¿No te gustaría con un preso, un tipo recién salido? Fue como una fantasía erótica. Hace 14 años que no una mujer. Claro, un animal. ¿Y todo para vos? Como Martínez, no sé, ¿hace cuánto no estaba con una mujer Martínez? No se sabe. No le preguntamos a Martínez. No, porque aparte le preguntaste, es un jueves 6 de agosto de 1990, te dice todo, que fue lluvioso, la última fecha. Porque él relaciona todo con la fecha. Pero vos tenés que aprovechar un tipo con experiencia y conocimiento. Bueno, lo voy a por ejemplo, tener en cuenta. ¿Se está candidateando, Abraham? No, mira, nunca hay que descartar. Es tu titubeo, ¿eh? Nunca hay que descartar. No se puede descartar, nunca descarten nada, muchachos. Yo estoy en algo con Ante Garmash. Está muy bien. Pero no falleció Ante Garmash. ¿Cómo falleció? Me parece que la están cagando. Debe haber alguno que se parece, le está... ¡Dios me libre! ¡No encontraron otro momento para avisarme! ¡Ante! ¡Bajo! ¡Con! ¡Contra! ¡De! ¡Desde! ¡Cabe! ¡Con! ¡Sí! ¡So! ¿Qué es so? ¡So! ¡Miraste de nuevo! ¡So! ¡Sobre! ¡So pena de! ¡Tras! Esta mujer está mal, Esta mujer está mal. ¡Chao, Abraham! ¡Entre de grande, chico! ¡Abraham! ¡Paciencia! ¡Que sigas bien! ¡Sí, claro! Paciencia. ¡Abraham! Me dejó sí, mal. Mi vida. Ya está, abrazo, Abraham. ¡Abran! ¡Abran! No, cierre, Abraham, cierre. Qué bárbaro. Qué locura. Qué increíble. Bien. ¿No? Yo quiero imaginar que para hablar de cocina está la correspondiente para hablar de cocina, sí, no Amelia, sí, ¿no? Sí, está la psicóloga, sí. Está la psicóloga, está... Sí. Para el frío, ¿tiene alguna receta rapidita para el frío? Claro, hace mucho viento. Mucho viento, mucho frío. Sopas de pilas. Hasta mañana, chao. En Radio Splendid, AM 990. escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. hola, bienvenidos a este espacio único, irrepetible, mágico, llamado La Hora Doble. Un saludo a todos, gracias, gracias. Estudio Mayor de Radio Esplendida. Hola. De los millones, de los millones, mirá cómo ahí. Tonka. Ahí está, Guillermina, Guillermina, ahí está. Qué hinchada, por Dios. Sí, sí. Listo. Este, Ki, Musi, Federico. Ahí está, ahí está. No, no, no, si tenemos una creatividad. Gracias, Borsa, por dejarme la máquina recontra colgada. Muchísimas gracias a todos. El señor El Pulpo, Darío Góngora, en la operación técnica. Sí. Saludo a los muchachos de la planta de transmisión de Radio Splendid, que están siempre ahí, toda la muchachada. Y a los amigos de la sala está de moda, que siempre andan por ahí. Y a todos, y a todos. Y por qué no al señor de Renzi, que ya no está más en la radio, pero bueno. Un abrazo grande a todos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. ¿Ya estás comiendo, Ricky Musi? ¿Qué estás comiendo? Embutiéndome. ¿Embutidos? Yo quiero hacerle un homenaje en vida. No cené porque fui avisado. Sí, yo tendría que no haber cenado. De que Vero Milione hoy nos iba a deleitar con esto, que obviamente ahora lo va a relatar, pero esto es la mejor publicidad que podés tener. Esta gente tan contenta. Esta emoción que nos da tener esta comida en las manos. Esto que tengo en la mano, por ejemplo, ¿qué es? Es un scone de queso. ¡Ay, mi amor! La masa está hecha con queso y está relleno con jamón crudo y tiene una manteca de hierbas adentro. ¿Manteca de hierbas? ¿Cómo se hace? ¡Qué bárbaro! Se hace la manteca pomada y se le pone la hierba que tengas, o no sé, cibulet, tomillo, lo que tengas. Se hace manteca con marihuana. Ya charlamos el tema. Sí, ya lo hablamos en no sé qué programa. Cocinar. Lo que me angustia. Ya lo estamos repitiendo. Dejemos de estar al aire. Lo que me angustia como sociedad es que ella saca un tupper con delicias. Y yo soy el único que se está atorando. Guillermina. Pero sos el único que no cenó. Digo, no. Yo no, comí ya un pescado vivo. ¿Comiste pescado? Yo también, mira. Pescadito, claro. Sí, casi todos los días. Todos los días come pescado, todos los días tomo un jugo. Por eso huele como huele, todos sabemos que... No, yo comí salmón, me quedó... Ay, qué rico, Fede. Mi vieja me compra salmón. Ay, qué rico. Sí, debo decir la verdad. Y comí, lo toqué con las manos, no me lo saco más a la hora. Sí, te lo sacas. Yo tengo un jabón que es de... acero. Estoy harto de este programa, perdón. Me apagas pura química. No soporto más la energía y el baile hacia la pelotudez. Ahí está, muchas gracias. Perdón. Somos felices. Como una estudiantina. Bueno, tengo un jabón, te lo voy a traer. Espera. ¿Qué pasa si hay gente que sí quiere ver? La gente de ahora está trabajando. En este horario está trabajando, Góngora. Incluso puede levantarse, yo lo chiflo. Perdón. No, tengo un jabón que es un como si fuera es redondito, como si fuera una pastilla finita que es de acero. Sí. Te lo pasás en la mano y se te van todos los olores de ajo, de ¿sí? lo que sea. Sí. Ah, ideal para cocineros eso. Sí, claro. Te lo voy a traer. Mirá. Para que lo veas. ¿Y dónde se compra? En cualquier bazar de esos modernos lindos hay. Virulana se llama. Y después te quedan las manos. Te pagas, sí, gente va perdiendo. Ayer se me rompió el inodoro. Mirá de dónde, sale la voz. No, porque él relacionó la pastilla. Pasó un pedazo de sándwich por el esófago y... No, pero la voz. O sea, fue un pedazo de sándwich al estómago. Hablo con la boca llena. Porque tómenlo como un homenaje que estoy haciéndole a Abatón. Y esa voz, ¿para qué? Para decir... Ayer se me rompió el inodoro. Esto es Radio Verdad. Una vergüenza. Se me rompió el inodoro. Fui a ver cuál era el problema. Obviamente yo no tengo... Mi conocimiento de plomería es cero. Pero nada, absolutamente nada. Entonces voy a ver qué le pasaba al inodoro. Y me doy cuenta que había una pieza que estaba claramente rota. Yo sabía que no era así porque estaba fraccionada. Entonces digo, debe ser este problema. Sí. Agarro la pieza y digo, bueno, la voy a pegar. Y ya cuando agarré la gotita, digo, ya sé que esto no va, va a terminar en todas las manos pegoteadas. Dicho y hecho. Sí. Me pegoteé todas las manos, como siempre corresponde. No sabía qué hacer, pero dije, a diferencia de cuando me pasaba antes. Ahora, antes, la última vez que habré manipulado la gotita habrá sido hace 5 años. Digo, hoy seguramente hay un tutorial a ver qué hace uno con los dedos pegados. En YouTube. En YouTube. Entonces pongo en YouTube gotitas pegadas, dedos pegados con la gotita. Y se quedó el teclado. Claro. Y una mexicana explicaba lo que había que hacer. ¿Y qué dijo? Hielo. No, ve que no. No, lima de uñas. Mira, también. ¿Y saliste a comprar la lima o no? No, tenía el alicate de cortarme las uñas metálico, pero bien incorporado con una lima. ¿Pero a usted no se le ocurrió que con la lima de uña podía salir? Porque la verdad, no, lo primero que a la persona se le ocurre. Es una chorra, que con una lima de uña te saque la botella, es una obviedad total. Es una obviedad total, pero no se te ocurrió a vos. ¿Pero a qué usted le hace pensar que los tutoriales no son sobre obviedades? Pero esto no necesita ni tutorial, no resiste tutorial. ¿Cómo sacarse la gotita? Vos tenés una, el 84% de las personas apenas se pegan con la gotita, meten el dedo bajo agua caliente, lo cual empeora el panorama. La señora y señorita Guillermina Rizzo y yo, por lo menos, y seguramente millones también, pertenecemos a ese 16%. Ella lo quiso congelar. Usa el sentido común. No, pero el hielo, porque es como cuando se te pega la cena depilatoria. Claro, cállate, hielo y qué. Me estás haciendo quedar más. Cállate, hielo. Guillermina, por favor. Y luego, como un matrimonio. Cállate, sale. Guillermina. Sale que solo. No, la lima. ¿Cómo la no lima se te ocurre? Es para decir, bueno, un trabajo terminado 100%. Pero que hielo y después sale. ¿Cómo es el proceso? Se despega. ¿Solo? Sí, no, lo vas frotando con el hielo. Dándole. Para mí. Hay que darle. Para mí, ¿eh? Cualquiera la del hielo, ¿eh? Cualquiera. Pero por ahí habría que comprobar. Ve como ya empiezan a dividirse. Hay grietas. Era aparentemente obvio, ya es cualquiera lo que haces vos. El juez grieta. Sí, yo la traté de salvar, tratando de incluirla al grupo de los razonables, sentido común, y no, ella no. Ella Eso dijo. Es porque yo el otro día te incluí en el grupo de los sanos. Sí, exacto. De los sanos. Que al otro día comprobamos que no era así, porque al programa siguiente hablamos de que cayó ebrio y drogado. Dos de cada cuatro personas de esta mesa pensaron en el suicidio como algo viable. Lo cual no habla de una sanidad. Tampoco habla de una locura, ¿no? Como algo viable. Claro, no recuerda. Bueno, ahora ve, se dan vueltas, son panqueques. No, viable, ¿qué sentido? Borocotó. Yo lo pensé. Si alguna vez lo pensamos. Sí, sí, claro. Bueno, pero está en nuestra. Lo barajamos en algún momento. Sí, sí, sí. Pero de ahí a como algo viable, no lo claro. sé. Exacto. Además, eso me parece que lo piensa todo el mundo. Todos los seres normales como yo pensaron en eso, ¿no? En algún momento. Todos pensamos en algún momento en el suicidio, en algún momento en ser gay, por ejemplo. Claro, por supuesto. Sí. No, todavía no me pasó. No. A los hombres en general sí. ¿Sí? Sí. Sí. No sé si en ser gay. Si fuese. No es de gay tal cosa. Claro. Claro. Ya no cerró todo. Ya no cerró todo. Muy bien, Vero. Pero es algo normal. Es el. Se llama. Es el miedo a la. Osvaldo. Usted lo ha visto. ¿Cómo anda? Yo una vez lo pensé. ¿Y? En ser gay. Y quedó ahí, ¿no? Ay, sí, nunca pensé la idea contraria. Ay, te ríes como yo. ¿Y le gustó? Ay, la Guillermina, te ríes como yo. A ver, reíste, Guillermina. Ay. ¿Cómo grita? Oye, qué feo esa risa. ¿Cómo grita? Ay, este fin de semana y te de miles de cosas. ¿Qué hizo? Fui a tomarte a la Violeta. ¿Fue a tomarte a la Violeta? Mira, ay, qué lindo. Sí, qué empacho que me di, mi amiga de Badú. Y, ¿cómo? Esta la tengo en Badú, esta marica. La Simonetti. ¿Cómo Simonetti? Simonetti no es marica. No. Ay, la tengo en Badú. ¿Cómo va a tener en Badú? Sí, la encontré ya. Sí, estoy en Badú. Ay, debe tener otro igual a vos, que tiene el mismo nombre. Dale, loca. No, no, además no estoy, pero no tendría problema. Ay, bueno. Después fui a. Ay, conocí este fin de semana la Casa Rotada. La Casa Rosada, pronuncie que dijo. Rotada no, Rosada. ¿La Casa Rosada? ¿Vitita guiada? Vitita guiada, y. ¿Viste? Novitita. Y te vi los bustos. Ay, me voy a poner busto. ¿Sí? Sí. Y, no, mi amiga. Guillermo Cherasni. Y después conocí también el cabildo que lo recortaron. Claro, usted que le estaba buscando el cabildo largo. Sí. Y la casita de Tucumán con No está la casita de Tucumán, está en Tucumán la casita de Tucumán. Ay, me engañaron. ¿Dónde lo Me llevaron? Hicieron un chitito. ¿En dónde? En la casita de Tucumán. ¿Pero dónde le quedaba? En la casa de Tucumán. No, qué bueno. Ay, me cobraron 200 pesos. ¿Por ver solo la casita? Ay, era una remisería. ¿Cómo una remisería? Sí. Se llamaba la casita New de Tucumán. Car se llamaba. No, qué fumado. Y esta semana ya me vuelvo yo, ¿eh? A Rochito. ¿Se vuelve? Ay, sí, mi amiga. ¿Extraña a su a mi pareja? Gordo, sí, pobrecito. Se atoró este fin de semana. ¿Con qué? Yo le doy esto, no le dura un segundo. ¿A quién? Siete pizzas se comió. Ah, tuvieron no. que operar. Ah, ¿de qué? ¿De la vesícula? De la vesícula. No, porque no le salía, entonces le pasaron un alambre. Ay, qué gordo. ¿No? ¿A quién gordo le pasó que eso? Y lo, en los pliegues, a veces guardamos cosas, jugamos a esto. Y bueno. ¿Cómo anda su primo? Ay, está por ahí, está en la puerta. ¡Basta, gente! ¡Uy, no! ¡Ándele, no! ¡Ay, hola, mi amor! Hola, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo cansada, estás? Cansada, cansada. Cansado, querrás decir. Sí, cansado, bueno. Sí, ¿por qué? Bueno, por esta campaña, porque ya como se definió el frente... Ya se definió. Se definió el frente muy bien. Definitivamente. ¿Quiénes son? Han del presidente, sí. Massa vice. Ah, mira. No, no creo que Massa acepte. ¿Qué Massa? Eso. Sergio. Sergio. Massa. Va con nosotras. Viene, no. Ustedes. No, no la mostra, Massa. No creo, la verdad me parece. No le creo nada. Hay mails que lo pero, pueden comprobar de a Massa. Ver, mándelo. A ver. Ay, bueno, un asistente, ¿no? Brittany, mándale, por favor. ¿Y Jorge? No, no. Jorge, bueno, Jorge está con una gripe. Este mail que me acaban de mandar es un mail de... Basura. No, es un mail de vos, es un mail de campaña. Dice, vos y yo vamos a cambiar este país. Sí, es cierto. Pero tiene una foto de Massa, Massa presidente. Esto no quiere decir que usted específicamente... Claro. Bueno, porque, ¿qué pasó? Hubo un error de tipeo. ¿Con qué? Con la fórmula, pero ya está hablado con él. ¿Cómo que está hablado? Está hablado. Le hablamos con la mostra Justosi, porque ella quería ir de gobernadora, no sé qué. Le dije, no, mira, yo tengo que poner una de mis hombres, de mis mostras de confianza. Así va? Que, va directamente Flavio Mendoza. No, para gobernador. Para gobernador. Sí, pero es toda una novedad, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Flavio Mendoza. La mostra Mendoza. No. Es una primicia, más. Sí, sí, sí. Estamos tirando una primicia. Estamos tirando un bombazo, ¿no? No sabíamos que él se iba a dedicar a política. Se dedica. Bueno, no es que se va a dedicar del todo. Él en los ratos libres va a ser la provincia. Mira. Porque en los ratos libres de qué? Se maneja sola la provincia. Es como un auto. Se maneja sola. Se manejan solos. No, ¿cómo se maneja? Sigue la ruta, digamos. Claro. Por favor. Es un país dentro de un país, dice Daniel, ¿eh? Claro, y bueno, es por eso. Daniel. ¿Quién es? El gobernador. La mostra, esa abuela del país, ¿eh? ¿Cómo la abuela? La mostra abuela. País. Sí, sí, sí, porque tiene unas ideas de distribución y no. A mí no me gusta. No, no, no. Ese discurso soviético comunista. ¿Cómo va a ser bueno, comunista? Bueno, Lenin, Soli, por favor. Son comunistas, mi amor. Es una, no. ¿Cuál es su? A ver. ¿Quién más es comunista? Porque entonces con esa con comunista. Por ejemplo, bueno, Altamira, la mosca bueno, de la primera. Son, pero estos son más cerca, son trotskistas, puede ser eso. ¿Quién más? Patricia Bullrich, por ejemplo. Comunista, se va del país. Francisco de Narváez. Fuera del país. Mauricio Macri. Fuera del país. Juan Carlos Bloomberg. Adentro. Él va a ser la ministra de seguridad. Estuvimos hablando, hay que bajar la edad hasta los 6 años. ¿La edad 6 años de para ir preso. ¿Puede pronunciar la palabra? ¿La edad de qué? De pentabilidad. No, no, la edad de puta indabilidad. Hander, por favor, putabilidad. Ay. No, acá no. Hander, cálmese. Cálmese. Le gusta encima. Vaya. Más. Hanky Panky. Basta, no. Basta. Termínela, por favor. Hay que continuar con el programa. ¿Qué? Me gusta cuando te pones dura. Termínela. Y llévese a su primo que tampoco lo aguanto más. Ay, ¿qué está haciendo? Se está comiendo toda la comida de Vero. Deja, Osvaldo. Ay, Dios mío. Osvaldo. Hoy se me comió todos los jaboncitos, la muy bruta. Yo tengo jabones con forma de corazón. Se come los jabones. De estrella. Todo se comió pensando que eran masitas. Son brutas las del... La que no es porteña es bruta, es así. Bueno, bueno, tranquilo. Bueno, vos sos bruta, número uno. Bueno, bueno. Para. Se sabe. Decís vistes. No. ¿Qué decís? Viste. Mal dicho. Es vio. Bien. Basta, Gumbra, basta. Terminale con el. No le alimentes. Andate, Handel, por favor. Chao. 3 vouchers de Taka Pop. Ahí en Conde 935 de... No, perdón, vamos a hacer, estamos haciendo el de 2, ¿no? Un sorteo de 2 de 75 horas. Los primeros 2 que pasen se llevan 75 pesos porque con 50 ahora, no haces nada. Hasta que renegociemos con Taka Pop, vamos a sortear 2 de 75. 75 mangos cada uno, ¿eh? Los primeros 2 que los buscan. Conde 935, piden hola, ¿qué tal? Me gané el voucher de la hora doble. Pasan y se lo llevan, ¿eh? Así que aprovechen. Si están escuchando en un taxi o algo por el estilo, están acá cerquita, pasen por Conde 935. Y además, tenemos un kilo de helado de Cadore para sortear, sí, entre todos los que opinen, digan algo o participen del dilema del día de hoy, que es el siguiente. ¿Te? ¿Qué preferís? ¿Que se te pase la comida para siempre? ¿O que te levanten de un trompetazo en la cara todos los días? ¿Qué preferís? ¿Que se te pase la comida para siempre o que te levanten de un trompetazo en la cara todos los días, eh? Recordemos que es el sonido de la trompeta, ¿no? Que te peguen, sí, con, sí, la trompeta en la cara, que debe ser fuerte. Además, trompeta, usted sabe que tienes una acepción también de una posición sexual. ¿Ah, sí? La trompeta. Ah, la trompeta, claro. Claro. Sí. Mira. Miren, bien pensado. Sí. Mira, el trompeta. No, eso no es la trompeta. ¿Qué es la trompeta? A ver. ¿Me la perdí? Si quiere, lo explico rápidamente. Explíquelo en la guardada. Ahora que se metió. Ahora que se metió, sí. Nos estamos desayunando ahora. La trompeta. Handel, vení a explicarlo. Góngola quiere que le explique. Vení a explicar qué es la trompeta. A ver. Ay, bueno, mi amor, es más que conocida. ¿Cómo es? Es por... ay, a mí me da... Vení, ¿qué? Vení vos, Osvaldo. Ay, yo te lo explico. La trompeta es en el ano. No. Se da una... ¿Qué? Una, como un soplido. Ah. Muy lindo, claro. Y es como que con, también conocido como la itaca. O es más como un trombón, mi amiga. Ah, claro. Mientras el macho, la Osvaldo, que es desagradable verlo en esta posición, está en cuatro, le soplan la, y le van dando, ¿entendés? Ah, entiendo, entiendo. Eso es justamente es la más, es más como un trombón a vara. Gracias por lo didáctico. Más como un trombón a vara, ¿no? Porque, claro, es el trombón a vara. Sí, trompeta está mal dicho, trompeta. El trombón. Ah, yo digo lo mismo. Tiene que, es como el otro instrumento que tocan a ti. Trombón a vara se llama eso, sí, sí, claro. Ay, ya vara, que todo. Idiota, toda parabola que de la trompeta. Bueno, entonces, ¿qué prefiere? ¿De trompeta? Por favor, tratemos de reconstruir, tratemos de recuperar el programa. Por recuperémoslo. Favor. Sí, sí. Del pozo que está hundido. Va. Hola, los quiero, los dice Sofía Messi. Nosotros también. Bueno, en fin, ay, ¿qué prefieren? Ah, qué difícil. Yo que se me pase la comida. Que se me pase la comida, dice Valeria Farfana, lee, también. Mm-hmm. O sea, perfecto. Hay dos que se les pase la comida. No, yo la trompeta. Yo la trompeta. Sí, yo la trompeta. Y yo trompeta, por razones. Pongo también la trompeta, Guillermina la trompeta, que ahora estamos todos bajo sorpresa. Yo también, pero, trompeta. Trompeta, ok. Bueno, que se te pase la comida, claro. Por eso, claro, es algo que no fuera cocinera, tremenda, pero no. Tremenda. Un voto más para la trompeta. Yo me voy a cambiar porque se me pase la comida, porque me vendría bien que se me pase la comida. Y comer, sí, morfar menos, sí, bueno, sí. Se me vendría bien. Pero es de por vida. Y sí. Pero te acostumbras. Trompeta de por vida. Trompeta es terrible. En la cara. Aparte. Un ratito, te no, despertás y ya está. Pero dormí, la comida, yo dormiría mal. Invitados y tenés la comida jodida. No, no, no haces más comida vos. No haces más comida. No haces nunca más. No es comer comida pasada. Me llaman a mí, yo le hago la comida. Es verdad. ¿Entendés? Exacto. Es verdad. Es así. Esto está exquisito. Bueno, gracias. Sí, sí, sí. Bueno, amigos, ¿qué prefieren, eh? Opción A, que se pase la comida para siempre. Opción B, que te levanten de un trompetazo en la cara, aclarar. En la cara, todos los días. Los teléfonos 4010-7158, 4010-7121. Se pueden comunicar también con nosotros en el Twitter, @loradoble, y si no, en el Facebook, que es facebook.com/loradoble. Vamos a hacer una tanda, vamos a escuchar unos temas y ya volvemos. Probá los nuevos helados con gustos eróticos de Heladería Garchero. ¿Y vos qué gusto querés? Vainilla. Pero no es un gusto erótico. Ahora te lo tomás con una cucharita de hilo. Pero quiero uno normal. No, acá todo es erótico. ¿Te lo sirvo en un cucurucho de cuero? No. ¿Un vasito con tachas? Bueno. Va con un baño de chongolate. Dale, bien que te gusta probar. Helado Garchero. Helado Garchero. ¿Lo conocés? Espacio publicitario. Taka Pop, come bien al mejor precio. Taka Pop, come carne

listen close, then you can hear me shout. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a big cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh, oh no. I don't want to live my life. I did it. Oh no. Oh, oh, oh. I don't want to live my life. I did it. Oh no, no, no. Guillermina Rizzo, cosas que nos pasan a muchos, porque no a todos, nos cuenta. ¿Hoy de qué vamos a hablar? ¿Hoy de qué vamos doctora, a hablar? ¿Le gusta que diga doctora? No, no. Guille. ¿Doctora? ¿Doctora Guille? Mi hijo el doctor. Ahí está. Guille. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cosas que nos pasan? Requimusi. No puede parar. No puede parar. No puede parar. No puedo detenerme. Sí, ahí está, queda mejor. Por favor. Vamos a hablar de cosas que nos pasan a muchos y sí. Ahora cuando yo les diga van a decir, es verdad. ¿Por qué nos reímos cuando alguien se cae? Y esto viene literalmente porque el otro día estaba en un evento, obviamente alguien se cayó y se pudo sostener la risa durante un momento, pero en cuanto la persona se recompuso, fue, bueno, una carcajada generalizada. Entonces, claro. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Sí, sí, todo sí. El tiempo. Es verdad, sí, ¿no es cierto? Sí, obvio. Entonces... Sí, sí, sí. Y casi que le diría que sí. Me voy a aportar mucho, porque soy como un experto en la materia, en teoría de por qué nos rimos de esas cosas, sí. Y en realidad... ¿En serio? Creí que era de torpeza de caerse. No. Creí que decía, no, yo me caigo mucho. En realidad, bueno, muchas investigaciones están tratando de buscar respuestas a este fenómeno y cuesta encontrar una respuesta clara. Claro. Entonces, eso tiene que ver con, más allá de la empatía que a veces podemos sentir por el otro, la risa no se puede controlar. Una de las teorías se llama la incongruencia. ¿Por qué se llama la incongruencia? Porque cuando en medio de una rutina hay un evento que, digamos, se destaca por esa rutina, hace que genere la risa en el otro. Como puede ser una caída, es algo... que no sucede muy a menudo. Claro. Entonces, en un primer momento uno tiende a reprimir la risa por una cuestión de solidaridad, y cuanto más dramática es la caída, más uno reprime la risa. Salvo aquellas personas que tienen algún rasgo psicopático, que pasa lo inverso. Claro. Disfrutan del dolor ajeno y del papelón que está pasando esa claro. persona. Y no sienten ningún tipo de empatía. Exactamente. Otra de las teorías... se refiere a la superioridad. Hay toda una explicación que cuando alguien se hace el tonto, ya sea por su comportamiento, por sufrir una caída, nos sentimos automáticamente superiores a esa persona, entonces eso nos hace sentir mejor en nuestra autoestima y ahí surge esta risa como más sobradora, como ridiculizando a la otra persona que se cayó. Claro, claro. Y esto también a veces se puede aplicar a lo que sucede en los velatorios o en situaciones dramáticas donde la persona que asiste no se quiere reír, pero evidentemente no lo puede manejar. Y eso a veces está muy relacionado a los distintos mecanismos de defensa que hace que, bueno, se exprese uno a través de la risa. Incluso esas personas a veces pasan por irrespetuosas, irreverentes. Las señoras, sobre todo, las titan a los hombres. Es un maleducado, es un desubicado. Claro, claro. Porque también o se ríen o terminan haciendo preguntas que no son adecuadas en ese mismo momento. Entonces, por eso la desubicación. Pero son todos mecanismos de defensa. ¿Por qué, Fede, decías que a vos te suele pasar...? No, no me suele pasar, soy un experto en eso que estás explicando. Pero experto. ¿En reírte? No, en saber esa teoría, porque la doy en clase, o sea, sé exactamente toda la teoría, desarrollo y todo, sí, sí, sí. ¿Y qué tenés para aportar? Un montón, es de Schopenhauer, la de la incongruencia. La teoría de la incongruencia es, o sea, todo el humor en general tiene que ver con un elemento racional, o sea, con una línea racional que se quiebra. Se produce una anomalía que produce un quiebre en lo que está construido normalmente. Es un chiste, es construir una anomalía y desarmarla. Sí. Desarmarla. Como una señora va caminando por la calle, pisa una banana, se cae, o sea, hay una anormalidad mientras camina y una anormalidad. Un poco la teoría de la superioridad viene como de los griegos, viene de más del paradigma aristotélico. Lo que propone es que uno se ríe como un elemento de recuperar poder ante otra cosa que es más poderosa que uno. O puede ser recuperar poder o puede ser como una forma de empatarse o en algún caso, por ejemplo, de formar parte de una mayoría. En general eso explica la mayoría de los chistes y del humor racista que hay. O racista o respecto de minorías sexuales, de todo tipo, digamos. De todo tipo, en general es, si yo me río de los gallegos, yo soy más inteligente que los gallegos y formo parte del grupo de los que queríamos ganar con eso. Y un poco también con la muerte es lo mismo. Si yo me río de la muerte no es tan importante. Y entonces me río, o por lo menos me empato al enemigo mayor que puede tener un ser humano, digamos. Esa es un poco la teoría de la superioridad, que se explica en un montón de cosas. Y se puede desarrollar en el humor político, por ejemplo, y en mucho. Yo hice una charla en Tecnópolis este año de toda la vinculación que hay entre por qué el humor político de hoy en general tiende a no tener un actor legitimado como por ahí era Tato Bores o Pinte en otra época, y hoy en día no hay alguien que se destaque por su humor político en general. Y porque generalmente forman parte de un poder, y al formar parte de un poder. No pueden formar, no tienen una visión de. Digamos, legitimada como para decir, bueno, o sea, me puedo reír con él porque un poder siempre te oprime, entonces uno se puede hacer humor desde arriba para abajo. Claro. Se puede hacer desde abajo para arriba, aunque sea mentiroso, si quieres. Eso es algo que hace muy bien Tinelli. Tinelli es un tipo que muestra, que siempre parece tonto, lo hace también Corol, siempre es el tonto del grupo que hace lucir al resto para encontrar cierta empatía, decirte, yo soy más inteligente que Tinelli, por eso lo miro. Claro. ¿Entendés? Genera empatía en la gente directa. Eso es un poco la teoría de la superioridad. Después tenés la de la incongruencia, que es eso, que es como el humor está construido en una construcción de normalidad, cuando uno detecta la anomalía, por eso se dice, por ejemplo, entender un chiste y no que te cause gracia o no, es no lo entendiste. Cuando uno detecta la anomalía, lo que produce en uno es, ay, qué capo, me di cuenta, formo parte del sector inteligente de la mayoría. Entonces se vinculan las dos teorías ahí, las tres teorías no son opuestas. De la freudiana, supongo que te la dejo más a vos porque no la sé tanto, la de la liberación de energía y un poco lo que decía Freud, pero sí son como tres teorías completamente complementarias que construyen, digamos, una explicación racional de por qué el hombre se ríe, que en realidad tampoco está del todo cerrada, como decía, ¿viste? No es que hay una cosa directa. Y cuando uno mira la evolución de la risa, ¿por qué la mujer...? Ahora ya no se ve, pero hasta el siglo pasado la mujer era menos expresiva a la hora de reírse y siglo pasado se tenía que tapar la boca porque la risa estaba prohibida para la mujer. Claro. Y hay culturas donde, todavía está vedado... Porque si la mujer se ríe, tiene más poder que el hombre, en algún punto. Wow. Y yo no paro de reírme. La teoría de la superioridad es que, en parte es eso, la teoría de la superioridad explica casi todo y tiene mucho que ver con eso. Tiene mucho que ver con eso. Gente que no se permite reírse en muchas circunstancias. No se lo permite directamente. Sí. Y se enoja de la gente que se ríe. Porque en teoría la gente que se ríe por encima. Por ende, hay algo muy interesante en el bufón en la Edad Media. En la figura del bufón. Exactamente. Que es, el bufón en lo que era la corte, era el único tipo que era externo a la corte en sí, no formaba ningún, no tenía título nobiliario, no venía de una familia de casta, todo por el estilo. Generalmente los bufones eran externos. Pero externos incluso a los pueblos, o sea, vivían los tipos que nacían con deformidades o las familias de enanos y ese tipo de cosas, los mandaban como a micro casillas y asentamientos afuera del pueblo por las dudas, ¿viste? Porque tenían ese tipo de creencia de que por ahí, viste, traía mala suerte, miles de cosas, que pues, no sé, la edad me dio un espanto, pero cuando uno de esos se destacaba por poder hacer humor, entonces entraba a la corte, y entraba a la corte de un lugar absolutamente es bajísimo, en el sentido de que era súper bajo su escala social, bajísima. De hecho, se dice que si en algunos casos los bufones no hacían reír, podían matar, los mataba, los podían mandar a matar derecho. Pero, sin embargo, a veces llegaban a ser como los únicos que aconsejaban al, al rey en ese punto de vista. Los únicos que le, en algún momento le hacían aporte ya directamente político en la cara, o en el momento, o a través del humor, o no. ¿Pero por qué? Precisamente por eso, porque no pertenecían a ninguna casta, y entonces era el único tipo que podía confiar, porque tenía por ahí una intención más genuina que no adquirir poder, porque nunca iba a ser rey, nunca iba a ser duque, nunca iba a ser conde, etcétera. Claro. Mira vos. Muy bien. ¿Y la teoría del espejo? La teoría del espejo, ¿cuál es esa? No sé, no la conozco. Esa es una de las últimas. Esa, sobre todo los americanos han trabajado en esa teoría, que se realiza la investigación en los años 90. Entonces descubren cómo las neuronas son capaces de reflejar estímulos. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Que cuando una persona sufre una caída, nosotros tendemos con el cuerpo, por una conexión neuronal, a imitar lo que a la otra persona le pasa. Pero como obviamente lo reprimimos y no nos vamos a caer a la par de esa persona, claro, las neuronas dicen que se produce como una cosquilla a nivel cerebral porque se conectan unas con otras. Ajá. Y desencadenan la risa. Ah, mira, esa no tenía la menor idea que existía. Sí, esa es de las últimas. Teoría del espejo. Sí. Y después está la de la incongruencia, que esa te la dejo ahora porque no dice. Y esa fue la primera que dijimos. Claro. La de la incongruencia, perdón, la de la liberación de energía de Freud. La de la liberación de energía. Se de llama Freud. Así, no sé si se llama así. En realidad. El chiste y su relación con el inconsciente. Es tomo 5 de Freud. Un librazo. Exactamente, el tomo 5 de Freud. ¿Qué es lo que dice Freud? Que siempre en relación al chiste, una cosa es el chiste y otra es la risa. Yo estaba hablando, hasta recién hablamos, claro, de la risa. Claro. Pero ¿qué es lo que dice respecto del chiste? Uh-huh. Que tanto en el chiste como en los sueños siempre hay un dejo de lo que puede ser todos los mecanismos inconscientes. Claro. Uh-huh. Obviamente, como los mecanismos son inconscientes, uno no los puede controlar y se van a desencadenar a través de actos fallidos, a través de sueños o a través del chiste. Por eso a veces se analizan tanto los chistes que se consideran o de humor negro, como, claro, o como vos bien decías recién, racistas, claro, porque dicen, bueno, pero es en chiste, sí, pero en el fondo, claro, lo que subyace a eso, claro, es una cuestión o de maldad o de agresión o de algún deseo, sobre todo reprimido. Claro, o miedo. O miedo. O miedo. Sí, sí. Que es lo mismo que sucede, claro, en el sueño. ¿Cuál es la diferencia? Que el sueño no tiene lógica. Por ejemplo, nosotros dormimos, claro, y actividad onírica, porque ese es el nombre técnico, hay toda la noche. Cuando a la mañana nos despertamos, uno captó, tal vez, o recuerda, o puede evocar una pequeña porción de ese sueño, y el sueño no tiene lógica. Son como imágenes inconexas, y uno cuando se despierta, ahí le atribuye una lógica, un significado, un sentido. Si tuviéramos que explicarle a la gente cuál es la fórmula del sueño, siempre decimos sueño es igual a resto diurno más deseo inconsciente reprimido. Uh-huh. Resto diurno son las vivencias que tuvimos en ese día o días anteriores. Y el deseo inconsciente reprimido, bueno, son los deseos inconscientes que todos tenemos y que obviamente por estar en el inconsciente no podemos acceder a ellos. Claro. Y también hay una cosa que tiene que ver con la educación y con la represión, que no sé cuáles son los términos exactos psicoanalíticos, pero cuando nosotros educamos, en general, o alguien se incorpora a la sociedad, o sea, los niños no tienen, no sé cómo es el término exacto, pero no tienen elemento, no tienen barreras de contención moral. Cuando de un chico actos. Nace, dice Freud, de acuerdo a la que son las estructuras psíquicas, uh-huh, son tres: yo, super yo y ello. Uh-huh. El ello es el principio de placer. Uh-huh. Por eso cuando un bebé nace es todo ello, uh-huh, porque claro, se hace pis, se hace caca, es todo placer y no hay registro. Claro. Entonces, poco a poco, cómo se va estructurando ese super yo. Ese super yo van a ser las reglas, las normas, y es por la intercesión de una figura paterna, a veces mal entendido como que sea un padre hombre con pene, no necesariamente, porque a veces las mujeres que deciden tener un hijo sola, entonces no habría no se podría constituir ese super yo. Ese super yo se va construyendo en tanto quien ejerce la función materna se va separando, claro, de ese chico. Y ese super yo en un primer momento es la función paterna, y a partir de ahí se van incorporando reyes, normas y todo lo que va pautando en cada sociedad. Por eso, esas personas que no se permiten el disfrute, que no se permiten el goce, no, esto no lo puedo hacer, no me animo, uh-huh, ¿qué van a decir? Que tiene que ver con la represión que vos decís, decimos que son personas que tienen un super yo muy rígido. Claro, claro, claro. Bueno, los chicos nacen sin, obviamente, sin super yo, que se va construyendo, etcétera. Sí. Entonces, tienen un montón de impulsos que socialmente son condenados, ¿no? Sí. Por eso se dice, ay, los chicos son súper crueles, etcétera. Por ejemplo, ven una gorda y dicen, ay, qué gorda esa señora, o alguien se tira un pedo y dicen que era caca, alguien se tira un pedo, etcétera. Sí, sí, cosa que después, a medida que viene la educación, se forman barreras de contención que los adultos no hacemos ese tipo de cosas. ¿Cuándo? Esto porque en realidad lo estudiamos para después ver qué se hace uno arriba del escenario. Sí. De esa forma funciona mucho el humor empático. Cuando vos, por ejemplo, desde arriba de un escenario, y eso tiene mucho que ver cuanto más reprimida sea la sociedad, por ejemplo. Cuanto más reprimida es una sociedad, más se ríe del humor escatológico, del humor, bueno, en algunos casos, de todo lo que tenga que ver con pija, culo, teta, todo ese tipo de cosas, que generalmente se ríen más porque liberan todas esas barreras de represión, claro. Y en realidad esa la risa es como una manifestación de esa, de poder, de esa liberación, de alguna forma. Que por ahí tiene algo que ver con lo del espejo, pero en algún punto... Ah, como también estoy de acuerdo con claro, el que decís, sí. Por eso me estoy riendo. Y en eso, además, sí. El stand-up tiene mucho, porque muchas veces uno escucha de arriba del escenario, en vez de que la gente dice, qué gracioso, qué sé yo, es verdad, tenés razón, sí, tal cual, etcétera, qué hijo de... funciona de esa forma, o sea, funciona con mecanismos represivos que cuando son liberados generan gracia. Muy bien. Qué bien. Aprobado. Tiene sí. Un 10. No, es que esto lo... Es lo mío. ¿Vos qué mirás con esa cara? No, lo estaba escuchando atentamente. No parece tan atento. Hoy no hizo preguntas. ¿Cómo que no? No hiciste preguntas, no te paré, gustó. No paré de no te escuchar. Gusta que sea yo el que me luzca. No, siempre está en pleno proceso de digestión. Ve los chiches que está haciendo. Ve, es terrible, no entiendo por qué se ataca de esa manera. No, justamente pensaba, mi terapeuta... Decía ¿quién? Que los japoneses. Contamos el nombre. José Rey. José, le mandamos un beso. Te escucha siempre, ¿no? Siempre me escucha. José. Decía que los japoneses son imposibles de terapizar porque no pueden matar al padre. Bien. ¿No pueden matar al padre? Los... No pueden matar, no pueden poner en cuestión a su padre. Mirá. Y justamente pensaba, cuando usted hacía la analogía con las sociedades más reprimidas, de sí. El humor que les hace, como que les causa gracia a ellos, a los japoneses. Es muy distinto del nuestro. Es completamente distinto. Es como más cruento en algún punto. Es más ingenuo. Es mucho más infantil y mucho más físico. Se nota mucho en las películas. Vos ves a los japoneses y tanto el tipo, se pegan en la cabeza y se tratan. Incluso lo ves en películas, no de humor, o sea, las de Kitano y todo. Vos ves que se enoja el jefe gángster, se enoja y le pega al otro, ¿viste? Totalmente. Cosas por el estilo, claro. Sí. Pero también hay que aclarar que no solo está la teoría psicoanalítica cuando hablamos de psicología. No, claro. Por supuesto, yo le decía a mí de hay psicoanalizar. Otras, sino menos importantes, porque de hecho tampoco es la línea a la que yo adhiero, sí la respeto mucho. Pero bueno, dentro de todo lo que puede ser el campo de la psicología, también está la cognitiva, está la conductual, que bueno, no hablan del super yo, del yo y el ello, no hablan de síntomas, hablan de conflictos y se abordan los temas desde, digamos, con otras estrategias, con otro basamento teórico, igual se resuelven los conflictos. Bueno, pero eso es como, me parece que es una de las mejores maneras o más sanas a nivel social de construir verdades, ¿no es cierto? Hay verdades que a veces vienen desde arriba, impuestas, como esto es lo verdadero, como por ejemplo la ciencia, y hay otras, me parece, como una manera quizás hasta más revolucionaria, que tiene que ver con encontrar nudos, ¿no es cierto? En cómo distintas sobre personas... Sobre todo los masajistas. Por ejemplo, y hablando de chisme. ¡Ay, qué bueno! No, en cómo las personas en distintas culturas, en distintos momentos, van encontrando o van llegando a las mismas conclusiones. Esto que usted relata, que quizá tiene un bagaje más científico, o Fede lo pone en perspectiva desde el lado de lo que es la teoría del humor y la puesta en práctica. Lecoq, por ejemplo, trabajaba enteramente desde la manera energética, en el entrenamiento teatral Lecoq, en donde se aborda todo primero desde el cuerpo, siempre se hace hincapié en esto, ¿no es cierto? Como para producir comicidad, la ruptura, el quiebre es una de las claves necesariamente. Entonces, esto está como esta verdad, este supuesto está presente desde distintos lados. Sí. Desde el lado más científico, desde el lado práctico, desde el lado energético, corporal. Lo que se sabe es que... Siempre hay una ruptura. Siempre ruptura. Sorpresa. Exacto. Si hay sorpresa, si no hay sorpresa, no se produce el hecho humorístico. Totalmente. Y lo que cambia, la diferencia entre el chiste por ahí y cuando no es un chiste, cuando es algo gracioso, es quién construye la normalidad. O sea, si uno ve... Todo el humor es una normalidad que se desarma. Permanente. Es una normalidad que se desarma. Cuando el chiste arma la normalidad. Es, Las otras se construyen por ahí en una situación en conjunto. Es así. Sí, muy bien. Muy bien. Sí. Qué bárbaro. Por ende, también pasa, y hay un montón de cosas al respecto, pero también hay, ahora estoy. Hay mucho que tiene que ver con el humor negro que se, por ahí se debate ahora por redes sociales, etcétera, etcétera. Por, no, por redes sociales, sino por la manifestación de redes sociales. Vos ves que se muere uno y, al, y Twitter sí, es una es fiesta. Verdad, sí. Twitter es una fiesta, en realidad. Y hay algo que tiene que ver con la legitimidad. O sea, Twitter no exige legitimidad. A diferencia de que por ahí, cuando ves un comediante en un teatro, en una televisión, etcétera, etcétera, el pirámide. O sea, por ejemplo, Norman Erlich podía hacer chistes judíos, pero no puede hacer chistes judíos cualquiera. Claro, como que ese se respetaba. No puede hacer chistes judíos cualquiera, no, es así, o sea, generalmente es tiene que ver con esa lógica. Entonces, pero ahí está en juego lo de la teoría de la superioridad. Claro, exacto, siempre está presente eso, siempre está presente, siempre está presente. Sí, y además, tiene que ver el comediante, y esto es algo que pasa mucho, sobre todo en el stand-up pasa mucho también, porque es uno solo arriba del escenario. No tiene que atemorizar al público, porque a veces pasa, por ejemplo, mira, te digo cosas que son rarezas. Si el público está más iluminado, se ríe menos, en general. Claro. Se ríe menos. ¿Por qué? Porque se está siente más expuesto, se siente se más expuesto, se siente, puede entrar en ridículo, etcétera, etcétera. Sí. Por eso en ese sentido el evento es medio terrible. Por eso en ese sentido el evento salón, es medio terrible. Claro, están todos, todos claro, se ven. Todos se ven y se conocen, que es peor es todavía. Es peor. Es peor todavía. Otra cosa que sucede mucho en esa lógica es, si el público está separado, tienden a reírse menos también. Porque no claro. arman, nunca se arma bola y entonces el que arranca, lo más probable es que el resto lo note. Después, Jorge Corona, por ejemplo. ¿Cómo funciona Corona? Corona atemoriza a todo el público está aterrado a tal punto que en un momento saca a uno para burlarse de él y ahí descomprime y se ríen todos porque se descomprime esa situación, es decir, no me, qué bueno que a mí no me tocó. Sí. Claro, como que bueno, listo. Y se ríe incluso el que está bardeando, ¿por qué? Porque si no se ríe, es peor. La está pasando verdaderamente mal, claro. Sí. Claro. Siempre, la de superioridad está siempre, es así. Si la, no falla. No falla nunca, ¿no? Muy bien. Y bueno, bueno perdón, desde el lado clínico, ¿no es cierto? Sí. Se trata como una patología, no una patología, como si como algo a atacar o algo a tratar las personas que se ríen poco. Upa. Y bueno, uno indaga. Generalmente uno no va a decir qué es lo que hay que tratar y lo que no. Cuando una persona llega a la consulta, llega porque tiene un problema. Claro. Y ese problema es tan insoportable, tan doloroso, tan insostenible, que por eso va a la consulta. Claro. Uno si no, nunca, no lo elegiría. Si una persona viene porque tiene un conflicto con un amigo y uno ve que esa persona no es una persona que se ríe a diario, uno le va a decir, mirá, vos estás hablando de un problema con tu amigo, pero yo creo que tu problema es que no te sabes reír. O que no te podés reír o que no expresas alegría. Uno no va a decir eso, usted no diría eso. Uno desde este lugar no lo dice. Uno, aunque lo identifique. No, uno generalmente, ¿qué es lo que hace? Tratamos de que la persona pueda definir cuál es el problema que lo trae. Generalmente, cuando una persona viene no tiene un único problema. Generalmente suele haber un combo de problemas. Entonces, desde estos modelos cognitivos, que también la diferencia con el psicoanálisis, es que se hace foco en otras cosas, no en el inconsciente, sino en procesos que tienen que ver con la comunicación, con el entramado familiar, con una serie de roles, jerarquías, estructuras, fronteras que uno, bueno, analiza dentro de un determinado sistema. Uno empieza a hacer foco y resolver un problema a la vez. Más cuando llega alguien que tiene una multiplicidad de problemas, todos a la vez no se pueden abordar. Entonces, de esa lista de prioridades, uno va a comenzar por uno de ellos, que es el que más dolor o que más le aqueja generalmente a la persona. ¿Cuál es el secreto de estas terapias? Siempre, que es lo que decimos, nosotros hacemos las preguntas porque ustedes tienen las respuestas, los que consultan son los que tienen la solución. Claro. El tema es que no la pueden visualizar. Claro. Y a veces hay situaciones que la gente quiere cambiar y no se van a poder cambiar. Claro. Por ejemplo, la muerte de un hijo no se puede modificar. No, claro. Entonces uno lo que hace desde este lugar. Y problemas, pero digo, para, perdón, que te interrumpa, problemas también mucho más simples, que más por ahí simples, no se pueden modificar o que a veces conviene directamente ni abordarlo. No se modifiquen. Ni abordarlo, claro. Uno lo que hace es tratar de que esa persona a ese problema lo pueda mirar desde otro lugar, en otra dirección, y tal vez trabajar en su sistema de creencias, en su escala tal vez de valores, y puede ser muy rígida. Y cuando decimos que se produce el alta de ese paciente, cuando esa persona pudo hacer el cambio. Por eso que se habla de terapias de 6, de 9 meses, y después que esa persona pudo establecer el cambio, cuando ese cambio de perspectiva lo puede ir aplicando a distintas situaciones de su vida cotidiana, porque generalmente la raíz es la misma, que se va reproduciendo en distintos problemas, ahí es que la persona se da el alta. Se le da el alta, y uno como terapeuta lo que tiene que hacer es un seguimiento y ver si ese cambio lo puede seguir manteniendo. Por eso es habitual que una vez al mes uno llame, pregunte cómo está, cómo se siente, cómo se encuentra. Incluso el paciente ya dado de alta. Sí, porque ese es el éxito del tratamiento. Ver si ese cambio que hizo lo puede trasladar a otras situaciones de su vida. Por ejemplo, uno a veces se encuentra con que llega una madre a la consulta y tal vez puede decir, no le puedo poner límites a mis hijos. Pero cuando uno analiza la historia y el entramado de esa mujer y su familia y demás, se da cuenta que no le puede poner límites a los hijos, a sus propios padres, que sigue corriendo tras ayudar a sus propios padres, no le puede poner límites a su jefe, no le puede poner límites a sus amigos. Entonces ella tiene un problema. A la tortuga. Que no le puede poner límites. Se le subleva a la tortuga. Exactamente. Entonces, pará. Le dice. No se puede empezar con los hijos, los padres, el jefe, los amigos. Bueno, se hará foco en uno. En cuanto se puede hacer un cambio con uno, ese cambio lo va a poder aplicar, porque uno se empieza a sentir diferente, lo va a empezar a aplicar a las distintas esferas que le causa problemas. Y una vez que se abordó eso y que se elaboró, uno de tanto en tanto llama para ver cómo sigue el tema. O si no, cuando la persona puede tener algún traspié o algo por el estilo, volverá para hacer algún tipo de refuerzo. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la relación entre la risa y el... No, hay distintos tipos de risa. El psicópata, no, en general, tiene un tema con el humor. No me acuerdo exactamente bien cómo es. Y, pero tiene un tema con el humor. Suele no... Generalmente, cuando una persona se cae, este era el ejemplo, o le pasa algo doloroso, uno, en un primer momento, va a tender a ayudarlo, a levantarlo al que se cayó del piso, sí, y trata de contener la risa. Y uno dice, pobre tipo, cómo se cayó, y hasta se compadece. Uh-huh. En cambio, el psicópata disfruta de cómo el otro se cae y tiene esta risa de claro, gozar. El ahí está presente el morbo de, claro, de gozar lo que le está pasando. Y el modo, pero es la forma de reírse que es diferente. Que es diferente, ¿no? Y en lo gestual todo eso se observa. Claro. Sí, sí. Y después está la risa maníaca también. Risa maníaca. Gente que se ríe de los nervios, ¿no? Claro, que se manifestación, claro. Sí. Que a veces te das cuenta, o sea, en el teatro viene. ¿Qué pasó, señor? Bueno, Guille, hermoso tema. A mí me puedo quedar horas hablando de eso. Pero el tiempo en radio es tirano. ¿Tirano? Siempre quisiste decir esa frase, ¿no? Siempre aproveché para decir eso. Así que vamos a ir a la tanda y ya seguimos. Bueno. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? Me das un Camperi. ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. El me. Váyase de casa. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari. El hombre que no sabe decir Campari. Pronto, en los mejores cines. ¡No! Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda.

prefiero comer carbón todos los putos días que asesinar a un trompetista todas las mañanas. Dios mío, qué pregunta, nos dice, muy bien, ¿eh? Y en el Twitter, Hugo Ariel Galante, sí, que nos escribe desde Mendoza. Creo que era de Mendoza, Hugo, que siempre, ¿no? Desde, sí, sí, él es de Mendoza. De Tupungato, ¿de dónde es que no saluda? No me acuerdo, pero es de Mendoza. Un mato de risa, lo chumé, pará, que quiero ver de dónde, ahora me quedé con la duda. Muy buen programa, Tunuyán, ahí está. Tunuyán. Abrazo grande. Nos dice, hola, ¿qué tal? ¿Están? ¿Cómo están? Opción B, saludos, muy buen programa. Bueno, gracias. Gracias. Julio de Palomar aportaba una visión bastante interesante. Pará, no grites así, ¿qué dijo? Me alterás, me das miedo. A ver, ¿qué dijo? Te dejaste de comer. Te atemorizo como público. Le apagamos la luz para que no comas más. Y... qué susto este chico, sí, estamos con el estudio. Estamos todos oscuros. Aportaba. Todos oscuros, pues, y ahora... una visión. Julio de Palomar que decía, a mí me cuesta despertarme, por lo cual un trompetazo me vendría bien. Claro. ¿Escuchó lo de trombón ahora? ¡Ay, a mí con esto también! ¿Qué aporte interesante nos dio, ¿eh? Que, con el tema del trompetazo, Osvaldo, la verdad que es muchísima. ¡Ay, vieron! Y sí, tiene muchas más, ¿eh? ¿Tiene más? Sí. ¿Y a usted qué le gustaría, Osvaldo? ¿El trompetazo o la comida quemada? ¡Ay, mi amiga! A mí lo que me llamó la atención de Osvaldo fue la parte gestual. Sí. Y toda la, prácticamente la escenificación, todo, sí, sí, lo que hizo. De la trompeta. De la trompeta, en práctico. Es como una itaca, papi. Como que lo estábamos viendo acá, era en vivo. En vivo. ¿Y por qué no contás la historia, mi amiga, de la coquetería? Va a contar. No, el próximo lunes. Si quieres te la cuento yo. Contala. Hay una amiga mía, una mostra, que estaba acá, que tiene una coquetería en mi pueblo, allá en Arroyito. Y en Arroyito Córdoba. Un saludo grande a toda la gente que nos escucha en Arroyito Córdoba. ¿Nos escucha mucha gente en Arroyito Córdoba? No, nadie. Nadie, carteñal. Y bueno, cuestión que la mostra esta chica, los regalos de Navidad. Tenían una juguetería con el marido. Claro, tenían una juguetería con el marido. Y... ¿por qué habla tan mal? Cada vez sí, resume que... más palabras la que te crees con y marido. Y entonces era muy mostra, checa una escopeta de agua y le estaba explicando a la esposa para que después cuando la venda diga, bueno, ve, esta tenés que cargar y la tenés que pajear. No. Como un chiste. No. La tenés que pajear y después... carga el agua. Y la señora lo entendió esto, y cuando venía la gente a comprar, decía, usted lo que tiene que hacer es agarrar así, pajea bien la pistola, no, y después se dispara. Creyó que era como un técnico científico. Qué horror. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No es así. Esto me quiere decir pajeado. ¡Basta! Bueno, basta. Vero Millones. Sí, ¿qué tal? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de alguna... ¿Vale, Rikimusi? No voy a detenerme. Estoy ya en lo dulce. Ella está en lo dulce. ¿Está en lo dulce? Bueno, estamos por etapas. Sí, sí. Vamos a hablar de la mayonesa. Un tema. A ver, ¿saben cómo se hace la mayonesa? Rompiendo los huevos. Bueno, genial. Batiendo. Aceite. Sí. Limón. Sí. Sal. Sí. Sal. La casera que comen en el día. En realidad se hace con yema, no con huevo. Se puede hacer con huevo, es un poco más liviana. Solo pobre. La yema es más pesada. La yema es más pesada. Y después con la clara que hace, flan. ¿No? Claro. ¿Qué es lo que se hace con clara? ¿Flan? Isla flotante. Puede hacer merengue. Se puede hacer mousses. Haces el merengue y haces una mousse. Pintar empanadas. Ricky mousses. No, con la clara no, con el huevo se pinta la empanada. Claro. Gárgaras para mejorar la voz. También. Licor. Un soufflé. Licor de clara. Huevo. Siempre vigente. Sí. No, eso la yema. ¿Qué le da el color? Yo qué sé. El pisco sour. Colorante. No se hace con clara. Como todo. El pisco sour se hace con clara. El pisco sour se hace con clara, es verdad. Qué bueno, ¿ves? Entonces, es muy rico el pisco. Yo tengo hace una mayonesa y mientras... Y pisco sour. Tengo una botella de pisco sour. Se agarra un flor de pedo y el hígado te queda divino. Te queda, mira, te tomas 8 pisco sour y 2 kilos de mayonesa. Lo untás con mayonesa. Sí. Bueno, la mayonesa se dice que es una emulsión estable, fría. ¿Por qué es estable? Porque no se separa. Las emulsiones que son inestables son las que se separan, como por ejemplo una vinagreta. Vos haces la vinagreta y si la mientras la haces, la batís y todo, se te mezcla el, claro, y después el vinagre te, y el aceite. Y después se separa. Porque tiene aceite y agua, ¿no? Exactamente. Ay. En cambio, la mayonesa es estable. Muy bien. Porque al tener más materia grasa, toma más. La mayonesa, cuando la hacemos casera, en el día la tenemos que comer. por un... No se puede congelar. No se puede congelar, no. Y el limón le da un poco más de sabor. Es rica hacerla con aceite de oliva. Se puede hacer con aceite de girasol también. Mayoliva se llama. De hecho, la marca... Claro. ¿Por qué no habla el micrófono? La comercial. Porque no usa auriculares, ¿no? No, porque está comiendo. Porque él es quiero. Qué poco profesor. Y después, lo que podemos hacer con la mayonesa es agregarle otros ingredientes para ponerle un poco más de... Más de onda. Como se dice, onda. ¿No? Por ejemplo, por a saber. Por ejemplo, se le puede poner... Chucrut. No, eso no. Se le puede poner ajo. Se le puede poner pepinitos en vinagre, alcaparras, perejil, y esa sería una tártara, se llama salsa tártara. Ah, la famosa salsa tártara, que los tártaros nunca se enteraron. Nunca. Si mirás, si va a haber mayonesa con pepinillo. Pero se llama así. Los tártaros que comían carne cruda y con piedras. Imagínate. Se puede los hacer. Ingleses, la salsa inglesa tampoco. Tampoco. Tortilla sí. Española no lleva chorizo colorado. No, tal cual, muy bien. La milanesa napolitana, que ya es un sinsentido total. Después tenemos la remoulade, que lleva anchoa y estragón. Ah, qué rico. Que es la tártara, qué más la anchoa, que... más estragón. ¿Cómo viene la anchoa? La anchoa. Muy rico. O sea, no me gusta la anchoa. Pero no ni la notas. Ni en notás. El ganas no, de pero llevarla no la contra todo el tiempo. A mí tampoco, dice un... Pero, por ejemplo, el aderezo César, que también se hace con mayonesa, sí. Tiene anchoa. Y no lo notas. ¿Lo notaste? Yo no lo noté. Y te comiste. Por lo menos. ¿Y Osvaldo lo notó? ¡Ay! Osvaldo, sí. ¿Sí? ¿Le gusta el aderezo sisa? ¡Ay, me encanta! Bueno. Sin sal, sin aceite. ¿Somos? Sin sal, ¿no? Sisal, ¿cómo es? No, es muy sabroso, tiene sal. Sí. ¡Ay, me encanta! Te le pongo sal a todo, hasta el café con leche. ¿Sí? ¡Ay, leche! ¿Le gusta? Bueno. Hay una mayonesa que se puede hacer sin huevo, uh-huh. Para que sea un poco más light. Mayonesa bueno. Sin huevo es una mentira. Bueno, sin sentido, alguien lo tenía que decir. Sí, ya sabemos, pero hay gente que no le gusta o que no quiere comer. O que no puede. Y se puede hacer. O que no coman mayonesa. Bueno, pero se puede reemplazar el huevo por media taza de leche y lo emulsionas con aceite y te queda una especie de mayonesa. Pero la otra opción es con yogur natural, que queda un poco mejor. Queda un poco más... tomado, digamos, ¿no? ¿Y eso emulsiona? Y eso emulsiona, sí, con el aceite. ¿Qué hacemos si se corta la mayonesa? ¿Sabemos qué hacer? Es porque está indispuesta la señora. No. Decía mi abuela. No. ¿En serio? Claro, eso es verdad. ¿Cómo va a ser sí, verdad? ¿Cómo es así? Porque si uno está haciendo... Una mujer cuando está indispuesta no puede batir crema. Porque se corta. ¿Y pero cuál es la realidad científica de eso? ¿Dónde está la explicación? En los mayas. ¿Qué, pero que nunca me lo enseñaron? Mito, Amelia. ¡No es un mito! Pero ¡no grita, sí, Amelia! ¿Por qué le grita? No nos pelees. Porque es cierto. Indisponete, Ibati, a ver. Indisponete ahora, querida. No, ahora no estaría pudiendo. Usted se puede indisponer. Así, a voluntad. Yo siempre fue así. Ah, sí. Siempre lo manejó, dijo ahora y así era. Así era, así. Ah, entonces, en mi época era así. Manejaba todas las situaciones. Una falta de respeto. Qué bárbaro. Una falta de respeto total. Nunca me pasó eso de que se corte algo que estoy batiendo. Porque nunca te desarrollaste vos todavía. No. ¿Cómo lo vas a desarrollar? 40 años, ¿tuviste familia? La menarca ya? Sí. Es la primer menarca. Sí, sabemos. ¿Y el calostro qué es? La primera leche. Claro. La primera leche. Exactamente. ¿Y usted qué tiene? Calostro. No, Amelia. Amelia, no tiene sentido. Usted está grande. Y con calostro también se puede hacer mayonesa. ¿Sí? Yo hice mayonesa con calostro mucho tiempo. No. ¿Y quién la consumía? La gente que le vendía yo sándwiches. No le decía nada. ¿Y se lo decía? Por supuesto que no. No, claro. No, claro, así no. ¿Y de quién era el calostro? Seré curiosa. Mío. Yo estuve embarazada, tengo hijos. ¿Sí? No tiene, no. No, cualquier cosa está diciendo Amelia hoy. Bueno, me voy a meter en un balde. Bueno, vaya tranquilo. Como hacen ahora moderno, ¿viste? Que claro. No se meten. No, lo tiran. Yo me lavaba con un balde y ahora es moderno. Pero se tira en un balde de agua. Se tira en un balde de agua helada. Por favor. Yo quiero hacer batir al duelo. ¿A quién? ¿A quién? A Federico Simonelli. ¿Por qué? Que done $7,000 a la gente enferma de algo. Si no se tira un bucket. ¿Un qué? Un baque. Un embalde, sí, baque. Un baque. Su relación con la modernidad es muy extraña, Amelia. A veces le emboca y a veces no. No. Emboca. Ella tiene el concepto, pero por ahí. Sí, lo dispersa un poco, ¿no? Sí. Es como que dice una cosa que. Sí. Yo me tendría que tratar, Con vos. Con alguien, con ella. ¿Vos me atenderías? Con todo gusto, Amelia. Pero yo me tengo que decirte qué problema tengo, para qué carajo te pago. No, no sé, pero esa guaranga, ¿cómo le va a hablar así? Amelia, usted por ahí sabe cuál es el problema que tiene, pero no sabe cómo solucionarlo. ¡Sí que lo sé! ¡Entonces lo ve! ¡Tengo que ir a desenterrar a mi marido! ¿Cómo desenterrar a su marido? ¡Ese es el problema que tengo! ¿Por qué? ¿Dónde está enterrado? En un cementerio. ¿De animales? ¡No! ¡De Podestá! ¿De Podestá? Está enterrado. ¿Y Pablo Podestá? Ya me puse a llorar. Y yo, sin querer, llorando, le quedo en el cajón adentro todos mis documentos. No, Amelia. Bueno, hágase otro. Pero no, Amelia, hay móvil acá de documentación en cualquier shopping. Lugar. Ellos son unos delincuentes que te sacan la información y después te entran a la casa. Amelia. Se entran a la casa, se violan a la gente. Pero Amelia, está. Ay, Federico, cálmala un poco. Está interrumpiendo la columna de Verónica. Perdón, sí. Bueno, yo le quería explicar cómo no cortar la mayonesa. Cuando se corta, se le agrega un poquito de agua. Y se sigue batiendo y ya está. Mira, se recupera. Se han recuperado un montón de cosas así en la cocina. Con agua. Con un y también con también otra cosa que hacen es otra cosa que hacen es otra cosa que hacen es recuperar comida con mayonesa, ¿no? En los restaurantes, ¿no? Agarran si sobró pollo, se recupera. Lo metieron con mayonesa y lo servimos con el pancito. Se recuperan cosas. Sobró salsa, mételo con mayonesa. Me acordé de vos el otro día. En el cumpleaños, ¿viste? Del sábado que comimos, trajeron el cosito con el quesito, que decían los chicos... Yo ataco, yo reviento panera, soy el temor de la panera. Me ponen una panera enfrente con cualquier cosa, con petróleo y listo. Y la comes. Sí, totalmente. Sí, lo más rico del restaurante. Le entro como peronista al bombo, pero por favor. Bueno, sí, trajeron eso, pero era una mayonesa de ajo y no sé qué otra cosa más. Pero bueno, con agua se recuperan todas esas emulsiones. Es re fácil, es un toque. Y lo más fácil de hacer la mayonesa es con una licuadora o si no, bueno, con un batidor. En una casa no se hacen grandes cantidades, así que con una yema, dos yemas, está bien. ¿Pero cuánto tiempo hay que batir? Porque la gente cuando teme. Apenas... No, 6-7 horas es un cachito. Cuando apenas se te emulsiona, ya está. Bueno, lo que sí, importante poner en forma de hilo el aceite. Pues si lo pones de golpe, ahí es cuando se te empieza a cortar. Bobo. Cuando se corta, ¿cómo se manifiesta? Pues yo nunca hice se de como que se desparrama. Se hace grumo. No, se desparrama toda. No te queda una cosa uniforme. Ah, ¿entendés? Lo entiendo. Entonces ahí. Y no hay que escatimar en nada. Y una vez que se corta y el chorrito de agua, ¿se puede recuperar o siempre se recupera? Le pones un poquito de agua y recuperas y batís y enseguida se une todo. Es mágico. Es divino. Vean. Está muy bien hacer eso a veces. Es divertido. Bueno, con la mayonesa hemos terminado y vamos a pasar a ver si saben lo que es el glifosato. Está muy de moda ahora. ¿El glifosato es el de Monsanto? Sí. Claro, claro. ¿No es un insecticida? Es un insecticida que parece que las mujeres que tienen a sus bebés y le dan leche, parece que se lo transmiten a los bebés porque han comido alguna verdura o han consumido agua contaminada con este producto que, bueno, ahí están tratando de ver cómo solucionarlo porque dicen que las que más afectadas están son las mujeres que viven en el conurbano. Y no a las de otra zona. Así. Claro, porque es un insecticida que como... Es no selectivo. Entonces, lo que hace, elimina todas las cosas malas de las... Las plagas. De los... Es un agente que mata todo menos la semilla que vende el laboratorio análogo. En este caso, Monsanto tiene la patente. Sí, sí. Esto es un tema que ya... lo hablamos en la columna de Pablo, en la del antropólogo. Claro, fue hablado de lo del... Bueno, salió una nota en la revista Hecho en Buenos Aires y entonces, bueno, la leí y me pareció interesante traerlo. Uh-huh. Y bueno, nada, eso, esa era la información, que hay que tener cuidado con estas cosas. Con el glifosato. Y con además, con en general, con todos los... transgénicos. No, pero vas a hacer con todos los insecticidas y raticidas de todas las verduras, hay frutas, hay cosas que vienen directamente La papa, por ejemplo, hay papas que vienen con gusto a insecticida, pero así de guano. Sí. Un asco, pero fuerte. Sí, sí, te das cuenta. Sí, sí, sí. Hay que lavarlas bien y bueno, lo que pasa. Yo nunca lavo bien la verdura, nunca. Bueno, sino de... generar la propia huerta. Una gotita sí. de lavandina y después una de vinagre. Y después enjuaga. Y de un chorrito de lavandina alcanza. Sí, agua de lavandina, lo dejas. Lo enjuagas, agua, vinagre. Para lo volvés a enjuagar, ¿sí? Claro. Siempre la. Pues a veces igual no le queda el gusto a la lavandina. No, a veces no, la de no, vinagre no. te la. No, no, te es. Salteas. En un litro son dos gotitas de lavandina, o sea, no es nada. Es poquito, no se nota. Pero esa es la manera correcta. Con todos los vegetales. Bueno, y ahora lo que quería hablar es de el maridaje de pizza con vino. Porque todos. ¿Cuál es el clásico? Pizza con birra. Claro. O moscato. Sí, el moscato va. Pero moscato pizza, pizza. Para mí no va, a mí me gusta. Sí, igual, que va, ¿eh? A mí también me gusta. Pero no es algo que se vayan de la mano. No, de hecho, acá yo extraje una nota de la revista. Igual, perdón, sí. Para mí tiene mucha más lógica pizza y vino que pizza y cerveza. Para mí también. Total. Pizza y cerveza te agarra la masa y la cerveza y la cebada, te así. Y te pone como un cepelín. Es verdad. Tal cual. Sí, como un globo. Lo que como... pasa, ¿qué pasa? Que la cerveza es por ahí más barata. Entonces. Como que iría de la mano. Igual, relativamente, porque lo que está hoy una cerveza en una pizzería sin, promedio está tranquilamente un vino. De hecho, acá lo que dice la nota es que hay vinos de entre 20 y 40 pesos que se pueden consumir tranquilamente maridar. Con las pizzas. Hablemos de la palabra maridar, maridar. También, porque claro. usted maridar. Lo dice como algo cazar, muy... es cazar un alimento o una bebida. Tal exacto. Cual. Tal cual. Maridame. De marido. La de mozzarella típica se toma con moscato. Sí. La de cebolla, que puede ser la rellena o la fugaza. Como sin, una arda. Sin rellenar. Recomiendan un vino más blanco, más fresco, como para que. Para pasar el. Y esa cebolla que es bastante fuerte, mejor un blanco. Un blanquito. Y para la típica napolitana. Algún vino que sea que no tenga gusto a madera, que no sea tan fuerte, sino un monarda, un pinot noir, un poco más suave. Pero lo que recomiendan así en general es algunos de la colección Norton, que son baratos, algún Cabernet Sauvignon o alguno de algún Syrah. Syrah. Así que podemos combinar las pizzas tranquilamente con... Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Sira para arriba, sira. Ese me gusta, está muy bueno. No, ¿sabe qué pensaba mientras usted relataba esto, sí. además de escucharla? Sí. Que estos maridajes que nos vienen ya sí. encriptados, a veces generan que la gente deje de hacer lo que tiene ganas. Puede ser. Y después, cuando se pone de moda, se lo permiten. Entonces, claro. La moraleja es, si a usted hoy día le gusta comer durazno con sidra, cómalo. Porque en 2 o 3 meses se pone de moda. Pero bueno, hoy es una locura, ¿no? ¿Cómo vas a comer eso? Hablando con Guillermina, fuera de aire, me decía, y pizza con champán. Y a mí, yo, los 90. Yo como, pero sí, a mí me gusta. Sí, el champán también no deja de ser un espumante. Un vino. Un vino. ¿No? Sí. Así que, probar, hay que probar y ver al que el que le gusta. Una vez en una catación de vinos estaba esta cuestión que tenía que ver con que estaba socialmente aceptado. Claro. Que se tenía que consumir porque quedaba bien, que quedaba mal y demás. Y la persona que explicaba, que dijo que no hay ni vinos caros ni vinos baratos, sino que cada uno tiene que tomar el vino que le gusta, más allá del precio. Totalmente. Y a la hora de maridar, si bien se aconseja un determinado alimento o una carne con un determinado vino, lo importante es que la persona consuma y combine como le gusta. Es lo que yo sostengo todo el tiempo, sí. Porque la típica que te preguntan es, ay, ¿el pescado con vino tinto va? Y si te gusta, si va. Si te gusta, va. Claro. Sí. A mí me gusta el vino tinto, no me gusta el blanco. Hay cosas que no van, pero no van porque son una asquerosidad. Claro. Salame con dulce de leche. Tal cual. A mí me parece, no conviene. Claro, pero si le gusta, cómelo. O Nesquik con salame, yo lo he visto, el mojar el salame en un Nesquik y comerlo. ¿Qué come el Papa a todo esto? Nesquik con salame, justamente. No, no sé. ¿Su santidad? ¿Su santidad? ¿Cómo? No sé qué. Cuando come. La recibió el Papa. Agua, pizza con café. ¿Había una bandejita de masas? No. Ni agua ni nada. No. Bien góngora, que además quedó pendiente la pregunta que tenía góngora. Sí, no. ¿Por qué no? Ni un vaso de agua le dio el Papa. No.

Bueno, nuestro amigo Sergio Rodas, el taxista, mira, nos dice, hola locos, acá firme junto a la hora. Hola viejo. Hola. Hola. Gracias hola. Por estar siempre. Bien. Gracias. Forever, even. ¿Qué trompetazo? ¿Por qué el trompetazo? Bueno, ¿qué es lo? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? ¿Qué quisiste ¿Qué es poner, eso? Góngora? Eso fue una especie de... Fue una especie de trompeta que me salió bocina de taxi. Por otra parte, hoy me tomé... No sé si es el clima, para mí hoy era el clima. La gente tenía una cara de culo en la calle tremenda. Era lunes de viento. Horrible. Qué lluvia rompebolas que hoy, más que nada rompebolas, ¿no? Ni mucha, ni poca, ni nada de rompebolas. Iba por la calle, tipo, y todos con cara de chino, ¿viste? Todos así, por entre el viento y la lluvia que te pegaba de golpe, y vos decías, pará, era como que te salpicaran con un vasito de agua, así, por un poquitito. Sí, horrible, todo. Horrible. Pero es peor el viento que la lluvia, me parece. Creo que sí. Sí, para mí es... Pero no sé, no lo que no combina bien... Lo es, que no marida, claro. Vero. No, marida. No combina muy bien el paraguas con la lluvia esta y el viento. Eso es lo que no funciona. No funciona. Escuché, el otro día hice una nota a Diego Angeli, el meteorólogo, que es a la sazón también. No es Pablo Angeli. No, Diego Angeli, que a la sazón supo hacer stand-up también. Y, o sabe, no sé qué, y tiene un chiste muy bueno, que es que el paraguas es como el preservativo. Si lo sacas, si lo salís a la calle con él, no llueve. No llueve, es verdad. Cuando necesitas, nunca no lo tenés. Es tal cual. Es verdad. Sí, así nomás. Pero bueno, amigos, habría que ya ir resolviendo todo este tema de concursadas y todas estas cosas. Y votó el taxista, perdón, porque no sé si... No entendí, a ver, dice... hola, locos. La A, opción A. Entonces la A. Bueno, estaba todo junto. No puso... Que me corrigen todo. Yo pregunté nomás. ¿Qué opción ganó? La B. ¿Ya votaron todos? Para que quiero ver si... Va ganando la B 7 a 5. Ganó. ¡Apa! Puede haber un giro, ¿eh? No hay. Entonces ganó la B. No, 7 la B. a 5. No hay. Ganaron no hay. Las trompetas. Exacto. Trompetazo, trompetazo ganó el trompetazo. Así, el trompetazo hay que votar por uno, ¿eh? Que van a suenen... Yo creo que condicionó la explicación que hizo Osvaldo. Para mí, sí. Ustedes... Claro, arrancar con el trompetazo. La parte de... Hay una parte que va bien, la parte que es polémica es la del soplido, ¿no? Es muy polémica. Pues la otra no es una mala forma de despertarse. A mí no me parece una forma terrible, pero la del soplido es como... Ay, no, pero no es soplido, es así, poné... ¿No te suena de gases después o...? Claro, Claro. No, es un asco. No, le pegás una lengüetazo. Si vieran a la doctora, si vieran a Guillermina Rizzo haciendo leer la de Peter Pan. Es terrible. Ella quiere introducir una saumedia en el objeto. No era claro. Bueno, a ver, señor de bolillero, a ver, ganador o ganadora de un kilo de helado de calor es... Sebastián Chiflón. Sebastián. Porque hablando de vientos hoy. De trompeta. Que lo gane Sebastián Chiflón. Sí. Exactamente. Muy bien. Sí. Y además decía, trompetazo cada mañana. O sea, lo cual ya... Cada mañana. Nos remite a cada eso. Cada mañana, sí. Every morning, trompeting, decía. Qué raro. Bueno, amigos, esto fue todo. Nos quedan 2 minutos, así que rellenémoslo. Bueno. Algo tenemos que hacer, porque si no... Son 2 minutos que perdemos de aire, o sea, hay patrocinadores que están debatiendo. Osvaldo, con alguna otra explicación, ¿no tiene algo? ¿Qué quiere? ¿Alguna explicación de algo? Por ejemplo... Otra posición. Otra posición. ¿No puedes decir ejemplo en vez de ejemplo? Paquita mirando al mar. ¿Cómo es? Paquita mirando al mar. Te ponen 4, igual que la trompeta, pero le dan... ponen lo que... Osquete. Claro, está teniendo problemas. Sí. El 71. ¿Cómo es el 71? Es como el 79, pero con dos tiene loquete. No, ese es más viejo. El 68 lo conoces también. ¿Cómo es? Es como me la chupa, yo te debo uno. Eso es muy lindo. Me gusta. Ronda de chiste. Digamos así. El humor, sí. ¿Qué otra conoces, Osvaldo? A ver, el pete con dulce de leche. ¿Pete con dulce de leche? Claro. ¿Cómo es? No, no tiene mucha tienda. No, claro, es así. Claro. Es con dulce de leche. Sí. Claro. ¿Qué otra cosa? ¿Ve? Ay, no sé. Habría que traer un Kamasutra. ¿Y usted practicó con Handel alguna de esas? Para ay, aprender nomás. Primo, mugriento. Es primo. Bueno, ¿qué? ¿Son primos hermanos? Sí, hermanísimo. Hermanísimo, no hay mucha forma de... De crianza. Nos crió la misma abuela, pobretita. Nos disfrazaba las dos de muñeca pepona. No. Ay, qué marica que está ahí, ¿no? Qué viciosa la vieja. Qué tremendo. Bueno, qué lindas explicaciones. Sí, la verdad estuvo genial. Osvaldo, muchísimas gracias. Ay, gracias. ¿Cuándo se vuelve a su ciudad natal? Y voy a sacar pastaje, porque saco salgo de acá el jueves, pero llego el domingo. Qué lejos. Porque hago escala en... como en Arribatambia. Escala, si usted va a acordar de acuerdo. Claro, sí, pero me salía 40 pesos menos un pasaje que iba hacia entrar en todos los pueblos. Ah, yo estoy pasada de hambre. Bueno, lo vamos porque a gastamos plata acá. Qué caro, sí, que todo, sí, en Buenos Aires. Aires es caro. Sí, sí, carísimo. Ya en Arrochito con 20 pesos compras... de una persona. Bueno, lo vamos a extrañar. Lo vamos a extrañar mucho. No se vaya nunca. No puede quedarse. ¿Cuándo vuelve? No me puede quedar. ¿No? No, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo. Ya me voy y me quedo allá. Bueno, lo llamamos. Bueno, a ver, manden un saludo grande a los amigos de la sala de Está de Moda, Tito Suelo y todos que lo deben estar escuchando. ¡Ay, Tito! Te mando un saludo. Es una monstrua a la Tito, a la Daniel, a la... bueno, a todos los que están ahí, que son como 50.000 ellos. Ahí tienen los chongos. Y como los de Independiente. Habría que hacer una lucha. Independiente versus la Talata, a ver quién gana. Yo creo que lo de Independiente. Sí, yo también. Bueno, no, pará, se lo banca bastante lo de las saladas. Sí, picante. Ay, sí, mi amiga. Bueno, estaría lindo. Bueno, gracias Osvaldo, gracias Guillermina Rizzo, Vero Millones, estuvo también hablando de cocina, Darío Góngora en la operación técnica, Martín Requimus y Federico Simonetti. Hacemos este programa que se llama La Hora Doble, que continúa mañana a las 12 de la noche por Radio Espléndida en 990. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM990. Todas las voces. Pero muy buena madrugada, bienvenidos. Bienvenidos todos a La Salada. La Salada está de moda por Splendid AM990. Arrancamos a las 2 de la mañana y un minuto esta caravana de tantas ideas y tantos sueños y tanta buena onda aquí.